la Municipalidad de Santa Rosa acaba de terminar la sesión del Consejo Deliberante. Algunas cosas que sucedieron tienen que ver con un proyecto que presentó el bloque del FREPAM para que la Municipalidad de aquí a 90 días deje de recolectar los residuos patológicos. Por ese tema también va a haber novedades mañana, pero hoy vamos a hablar ahora en este momento con Araldo Eleno, el concejal del PJ, porque el subbloque se opuso a la aprobación de este proyecto. Te preguntamos, Araldo, buen día, ¿y por qué? Buen día. Sí, en realidad nosotros lo que nos oponemos es a la cuestión de forma de la ordenanza, ¿no? Hay un, respecto a la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos, hay una ley provincial de la década del 90, hay una legislación municipal, hay ordenanzas también de la misma década, y hay un convenio firmado entre provincia y municipio, el año 96, en el cual la provincia le cedía por 50 años un inmueble pegado ahí en el predio del Hospital Lucio Molas. Claro, exactamente. Y como contraprestación el municipio se comprometía a la recolección, tratamiento, incineración y disposición final de los residuos patológicos. Nosotros no criticamos la cuestión de fondo, o sea, quién tiene que ser quien realiza este tratamiento, sino la manera de salir del convenio, ¿no? Este convenio que no tiene una fecha de finalización, uno podría interpretar quizás que el mínimo son los 50 años por los que se cedió el inmueble, pero lo cierto es que no hay una cláusula que establezca una finalización. Entonces lo que nosotros cuestionamos es que ante una rescisión unilateral por parte del Ejecutivo Municipal, mínimamente tiene que establecerse una notificación fehaciente para que la otra parte pueda asumir sus responsabilidades y saber y tener conocimiento. O hacerse un nuevo convenio para dar por finalizado el anterior y asumir cada cual las responsabilidades que le toca sin desconocer que la autoridad de aplicaciones es el gobierno, la subsecretaría de salud del gobierno provincial, pero que hoy quien hace la recolección y el tratamiento de los residuos es la Municipalidad de Santa Rosa. Entonces, este proyecto de ordenanza que marcaba una finalización en 90 días con la posibilidad de una prórroga por otros 90 días, nosotros veíamos que eso era un proyecto de ordenanza irresponsable porque podía abrir la ventana a que la otra parte, en este caso el gobierno provincial, y esto es solamente analizándolo desde el punto de vista formal, podía generar algún reclamo por daños y perjuicios, y la verdad que a nosotros nos parecía irresponsable desde el bloque acompañar ese tipo de proyectos. Bien, en la gestión anterior se hablaba de la compra de un horno pirolítico para hacer todo este trabajo. No pasó nada con eso, no era un monto considerable, creo que hablaban de 3 millones de pesos, eso al final quedó trunco. A ver, yo no sé si hoy la mejor opción es la incineración a través de un horno pirolítico, creo que hay que hacer un tratamiento integral de los residuos patológicos, pero también, bueno, como hablábamos en la sesión de hace un rato, el horno pirolítico que teníamos se había roto, se rompió en el año 2010, y no se rompió por cuestiones de desgaste, se rompió también por una falla quizás en esa disposición de los residuos patológicos, ¿no? Sabemos que cuando se le meten aerosoles adentro, sin querer, adentro del horno pirolítico, hacen explosiones y eso también termina deteriorándolo, rompiendo los filtros y generando consecuencias en los vecinos que son los que más sufren, los vecinos que viven al lado de donde está instalado el horno. Entonces yo hoy no creo que sea quizás la mejor opción, creo que hay que hacer un tratamiento integral, creo que las partes tienen que sentarse a dialogar y no que sea una resolución intempestiva por parte de la Municipalidad de Santa Rosa. El gobierno, la municipalidad, y falta una pata importante que son las clínicas. ¿También hay una responsabilidad de ellos del tratamiento de estos residuos? A ver, cuando uno mira la legislación provincial, implica una... hay una responsabilidad de quienes son los generadores de residuos patológicos, sea los grandes generadores como las clínicas, sanatorios, pero también aquellos pequeños generadores de residuos patológicos tienen una responsabilidad en la clasificación, en el tratamiento. Entonces es importante un trabajo en conjunto y de todos estos actores para que podamos tener realmente una buena recolección, un buen tratamiento de los residuos patológicos y siempre pensando en que tenemos que cuidar el ambiente que nos rodea. Gracias, Araldo. Gracias. Bueno, Juan Pablo, escuchamos. Araldo Eleno, el concejal del PJ. El bloque se negó a aprobar este proyecto de ordenanza que habilita a la municipalidad de aquí a 90 días dejar de recolectar los residuos patológicos. Te decía que mañana va a haber novedades sobre esto porque ayer hubo una reunión importantísima entre el gobierno provincial y especialistas en el tratamiento de residuos patológicos y ya nos avisaron que mañana, cerca de las 10 de la mañana, va a haber una conferencia de prensa para conocer conocer cuál es la postura del gobierno provincial respecto a eso. Otros temas que sucedieron aquí en el Consejo Deliberante es la aprobación por unanimidad del interés municipal de las actividades de cannabis que se van a hacer el sábado este en la Cooperativa Popular de Electricidad, y también pasó a comisión el proyecto que presentó el concejal Marcos Cuelle referido a la posibilidad de una condonación de las deudas que tienen los vecinos que están cercanos a los cuencos. Lo hablábamos hoy más tempranito, se va a considerar a estos vecinos que están cerca de los cuencos o que tienen taponamientos pluviales para que no paguen impuestos municipales. Justamente acerca de eso, los vecinos autoconvocados se quejaron esta mañana después de darse cuenta, de caer en la cuenta de que la banca del vecino en el Consejo Deliberante no había sido utilizada por nadie. Sí, exactamente. No estuvo utilizada por nadie. Lo que nosotros podemos comentar en base a la información que tenemos es que exactamente los vecinos solicitaron la banca del vecino, le dijeron que estaba ocupada, y finalmente hoy no la utilizó nadie. Del otro lado, del lado de la Secretaría del Consejo Deliberante, dicen que había dos pedidos. Había uno antes del pedido de estos vecinos autoconvocados. El tema es que hoy no la utilizó nadie, y estos vecinos autoconvocados que hoy se van a manifestar en Raúl B. Díaz y Pilcomayo no pudieron hacer el uso de la banca para contar sus problemas, que son los mismos de hace tiempo, y también anunciar esta actividad que van a tener hoy a las 6:30 p.m. Muy bien, se van a estar quejando con las autoridades por su malestar con las autoridades del Consejo y el presidente del bloque del FREPAM, Jorge Domínguez. Lo que se supo es que la banca había sido solicitada por un colectivo que reclama la restitución de la vieja escuela hogar y finalmente no fue utilizada. Seguramente los vecinos van a poder llegar a la banca del vecino en el Consejo Deliberante, pero cada postergación que sufren del tratamiento de la situación que ellos viven, por supuesto, los perturba un poco más. Vamos a estar atentos también a lo que suceda entonces en la zona del hospital, en Pilcomayo y Raúl B. Díaz, donde hoy, como todos los jueves de los últimos tiempos, los vecinos van a estar protestando con una volanteada. Mientras tanto, te agradecemos, Mauro, por este contacto y esperamos que sigas transitando por la ciudad de Santa Rosa sin mayores inconvenientes. Bueno, así lo estamos haciendo. Estamos transitando las veredas de la Municipalidad de Santa Rosa. Ya hay una mañana muy, muy, pero muy agradable, muy distinta a la de hoy más tempranito. Ya podés dejar la campera en el auto o en la oficina y salir con un suéter finito, un buzo finito, y hasta una camperita puede estar abierta con una remerita manga larga abajo, andas bien. Muy bien, bufanda en la mano, entonces la gente va por la calle y te vamos manteniendo informado sobre lo que pasa en la actualidad con nuestro cronista de exteriores. Gracias, Mauro. Hasta luego, Juan Pablo. Hasta luego. Ahí está nuestro termómetro de la realidad, dando cuenta de cómo van los, justamente, vaivenes de la realidad en el mundo legislativo del municipio de la capital de La Pampa. Antes habíamos estado escuchando, poco después del noticiero de Farco, un tema que ya cumplió 30 años, que es del árbol de Joshua, de los U2, habíamos estado escuchando, donde las calles no tienen nombre. La verdad es que viene muy a colación entonces ahora hablar de los vecinos autoconvocados para protestar contra la gestión municipal. Estamos hablando de los vecinos del Faro, de Las Camelias, del Butaló, del barrio Malvinas Argentinas y también de Villa Germinal, entre otros.